en el día de reforestación de este año. En todo el territorio, incluidos Pyongyang y las provincias Pyongan del Sur y Norte y Chagang, realizaron mítines correspondientes y la trasplantación de árboles de la temporada primaveral. Solo el día 2, a escala nacional, plantaron más de 2.300.000 árboles y arbustos florales, cavaron más de 1.486.000 hoyos y acarrearon miles de toneladas de estiércoles.